Sí, lamentablemente, bueno, el proyecto sigue durmiendo en el cajón de diputados. Escuchaba ahí que comentaran un poco, ¿no? Acerca de, bueno, qué es lo que propone este nuevo proyecto de ley de VIH, en diferencia con la vieja, pero vigente ley que tenemos actualmente en la Argentina. La ley vigente, bueno, es la ley 23.798. Como bien dijo Pablo, creo que estaba hablando, es una ley que ya tiene más de 30 años, fue sancionada en el año 90. Lo que tiene esta ley es que, bueno, un producto, digamos, del contexto en el que surge, es una ley que tiene un enfoque, una perspectiva biomédica, ¿no? En la cual muchas cuestiones que hoy en día, a nuestro entender, no solo como militantes de la salud, sino como como profundización en la sociedad de que la salud no solamente es la cuestión biomédica, sino también es un aspecto, digamos, que abarca lo psicobiosocial. Es por lo que se propone una nueva ley, que es este proyecto que venimos trabajando, se presentó por tercera vez, esperamos que no pierda este año el estado parlamentario, que tiene puesta la perspectiva desde un enfoque de género y de derechos humanos, ¿no? Principalmente, y a muy largos rasgos, porque escuché que estábamos un poco acotados del tiempo, entre, digamos, las innovaciones o las propuestas que trae esta nueva ley. Bueno, como bien les dije, el primer lugar es como un nuevo enfoque, o sea, que no sea solamente biomédico, sino que también se ponga el eje en la eliminación de lo que es el estigma, la discriminación y la criminalización de las personas con VIH. Crea también en el ámbito, en la esfera dentro del INADI, un observatorio, ¿no? Para las cuestiones que resulten de la discriminación, de los actos, sí, principalmente discriminatorios que sucedan en el ámbito social y laboral. También es una ley que incorpora, como bien estaba antes, pero bueno, después un famoso gobierno que no solamente relegó el Ministerio de Salud a una secretaría, sino que también trajo grandes inconvenientes con lo que era la cuestión de los abastecimientos de los medicamentos para las personas que acceden a su medicación a través del sistema público de salud, es quitar las pensiones que recibían determinadas personas que viven con VIH, que son quienes terminan más afectadas por las consecuencias de distancia avanzada, que es el SIDA, que realmente son las personas con menor recurso y en estado de pobreza. Entonces, lo que busca esta ley también es establecer dentro de ella una pensión para asegurar, digamos, la calidad de vida digna a una persona, porque eso también hace a lo que es la adherencia y la continuidad de una persona para que pueda sostener su tratamiento a lo largo del tiempo. Se pone en el eje también a las personas que nacen con VIH, es decir, hospitales, como actores, ¿no? También que no existen en la vieja pero vigente ley. Y garantizar las leches de fórmula hasta los 18 meses del recién nacido, ¿sí? Esto es para los casos, por ejemplo, de las madres positivas, que no pueden dar de lactar a sus hijas. Matías, te queríamos consultar también un poco por la actualidad o por lo que fueron estos últimos tiempos, ¿no? Porque se ha hablado también en el marco de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Del fortalecimiento del sistema de salud. ¿Cómo les ha encontrado a las personas VIH positivas, ¿no? La pandemia en términos de acceso a la salud, de acceso a los medicamentos, a los retrovirales, y cómo también ha sido ese tránsito entre el VIH positivo y algunas cuestiones que tienen que ver con el COVID y la posibilidad justamente de poder acceder a tratamientos médicos. Bueno, la verdad que nosotros desde la asociación, justamente el año pasado, hicimos un estudio de campo, por decirlo, en el cual lanzamos una encuesta para ver, digamos, palpar un poco cuál había sido este impacto. Y la verdad que en la mayoría de las jurisdicciones se notaron falta de abastecimientos de medicamentos para antirretrovirales, para poder darle continuidad a los tratamientos. Había mucha falta de testeos para tanto para lo que es análisis de CD4 como de carga virales, que son, digamos, los exámenes semestrales generalmente que realizamos las personas con VIH. Después, bastante de reactivos para testeos rápidos. Y muchos inconvenientes también a la hora de el acceso a la medicación, ¿no? A ver, no todas las personas viven cerca del hospital o el dispositivo de salud donde ellos retiran, ¿no? Por eso también había muchas veces un inconveniente, una barrera a la hora de acceder ahí con la continuidad con su tratamiento. Al día de hoy nosotros estamos, también invitamos a todo el que pueda a realizar una encuesta en base a cuál es la experiencia con la vacunación del COVID-19, que pueden realizarla, es voluntaria, confidencial y no lleva más de 5 minutos en la dirección bit.ly@estudiovacuna, en el cual estamos haciendo un mapeo de cuáles fueron las experiencias con la vacunación. Matías, ahí y porque estamos también muy cerca de la fecha, otro reclamo, no tiene, tal vez no es, tiene un anclaje legislativo, no en términos de leyes, pero la importancia de que el 12 de agosto sea el día de la visibilidad VIH en conmemoración al nacimiento de Roberto Jáuregui. ¿Cómo viene también esa lucha que es simbólica, pero también tiene una carga política, material? Sí, absolutamente. Otro proyecto de ley que duerme en el cajón de diputados. La verdad que Roberto Jáuregui fue de los primeros en traer la temática de la visibilización, ¿no? Y el acceso a la información. Este proyecto de ley lo que busca es instaurar el 2 de agosto, día de nacimiento, fecha de nacimiento de Roberto Jáuregui, como conmemoración a, digamos, el inicio de esta divulgación, de esta visibilización que él comenzó, ¿no? Asimismo, también, en cierta forma, para reforzar un poco, ¿no? Si bien está el 1 de diciembre como día de información y sobre cuestión de VIH, en cierta forma el día 12 de agosto lo que busca es visibilizar y complementar, ¿no? Esto de lo que hablamos respecto de la visibilización, ¿no? Que cada persona lo vive de forma particular, de forma muy personal, pero que en cierta forma está bueno también acompañar de que hay un que uno puede el ser visible es el ser visible con en todos los aspectos, ¿no? Y en cierta forma también tratar de que circule la información en los distintos ámbitos, ¿no? Acerca de acerca de la calidad de vida que uno puede tener siendo positivo y de aminorar, digamos, el prejuicio y digamos, esta especie de estigmatización, ¿no? Que existe socialmente respecto al VIH. Matías, la verdad que nos quedaríamos conversando un rato más de todo esto. Estamos medio jugado de tiempo. No sé qué nos pasó hoy. Nos desordenamos bastante. Pero bueno, no va a ser hoy, pero seguramente en alguna otra ocasión te volveremos a molestar y para poder entrarle un ratito más a estos temas. Una Cuando última quieran, chicos. cosita, Matías, antes de despedirnos, si querés Sí. contar cómo nos podemos contactar con Ciclo Positivo, por dónde podemos Sí. encontrarles, nada, como Sí. para que quien está escuchando y necesita contactarse lo pueda hacer. Sí, nos pueden contactar por Instagram, @ciclo.positivo, o por mail en info.ciclopositivo@gmail.com o info@ciclopositivo.org.